manos y pido al Señor siempre estar contigo en la senda del amor, ya que solo estoy pleno si al lado estoy con vos. Nunca antes sentí todo lo que siento. Despierto toda la mañana pensando en que Diosito te hizo perfecta, bebé. El alma vuelve a mí cada vez que te ve. Mi día dice lo llena de colores, sabores, besándote, abrazándote. Abrazas con te quiero y por eso yo te canto. Mis sueños te encuentro. Si vieras como lato, sabías que contigo me siento enamorado. Solo tú, y solo tú, eres mi vitamina, baby. Siento diferente, encantado de conocerte. Quizás fue suerte con tan solo verte, más loca la mente. Me encanta tu simpleza, tu forma de ser todita completita. En la oscuridad eres mi luz, y sin ti no sé qué sería. Eres mi alegría, eres tú mi virtud. Bebecita, tú eres mi virtud. Señor, siempre estar contigo en la senda del amor, ya que solo estoy pleno si al lado estoy con vos. Nunca antes sentí todo lo que siento. Despierto toda la mañana pensando en que Diosito te hizo perfecta, bebé. El alma vuelve a mí cada vez que te ve. Mi día dice lo llena. Y yo la salgo a buscar para viajar por todo el terreno. Disfrutamos la vida y sin freno se pone a dibujar. El fruto que me encendí, yo lo quemo. Disfruto de la vida y soy sereno contigo.